De Leones, Fabián Francioni va a cerrar este circuito que hemos hecho tratando de tomarle el pulso a la República. Fabián, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Como intendente de Leones, ¿qué viven ustedes? ¿Qué expectativa tienen esta semana? Bueno, nosotros nuestra expectativa, primero que somos la capital nacional del trigo, estamos festejando este fin de semana nuestra 53 edición de la Fiesta Nacional del Trigo. Y es contradictorio para nosotros porque estamos en un récord de producción de trigo, pero negativo, porque el año pasado llegamos al récord, casi 3 millones de toneladas, y ahora tenemos un 70% menos de trigo. Nosotros no somos una ciudad que dependemos 100% de fábricas que dependan del agro, sino que tenemos variedades de fábricas, como fábrica de tanques, fábrica de grúas. Bueno, nosotros por el momento no vemos resentido esta crisis, que yo creo que nos va a llegar, porque nos ha llegado con la coparticipación a nosotros. Pero si usted me dice a mí, Víctor Hugo, ¿qué es lo que yo estoy viendo en este momento? Estoy viendo, aparte de la crisis, una gran crisis política con una politización de este conflicto del agro. Yo fui uno de los primeros intendentes que salió a la calle junto con nuestros productores, pero hoy, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, yo tengo que mirarlo de reojo porque veo que está muy politizado, mucha mentira. Hay muchos interlocutores que no sé si se merecen estar sentados en mesa o estar dialogando sobre el conflicto del campo. Por ejemplo, en nuestra provincia de Córdoba, escuchamos o yo veo que en Buenos Aires llevan a un personaje como Luis Juez, aparte de haber sido uno de los peores intendentes de la ciudad de Córdoba que ha tenido la historia. Estamos viendo que en este momento este señor, un año atrás, quería revaluar los campos a 20 mil dólares la hectárea y cobrarle a cada productor de nuestra provincia los impuestos de acuerdo a 20 mil dólares la hectárea. Tuvo un ministro de Economía, un secretario de Economía, que es uno de los inventores móviles. Pero cuando apareció el conflicto del campo, vieron el momento oportuno para hacer política. Por eso yo me siento dolido, como ocurrió en estos días, con Eduardo Bussi, que lo lleva a una mesa, a este personaje, que ha hecho de esto de la política todo una mentira. En la mesa de enlace va a estar el viernes ahí, ¿no? La mesa de enlace va a estar en la ciudad de Leones. Bueno, entonces, bienvenida a la ciudad de Leones. La expectativa grande, intendente Francioni, es el viernes. Creo que lo invitaremos a conversar nuevamente y que el lunes podremos hacer una evaluación con la semana ya cumplida, viendo si el gobierno efectivamente se reunió con la mesa de enlace, porque todavía no sabemos, no tenemos ni siquiera la fecha de la reunión. Yo le agradezco enormemente que nos complete un panorama desde un lugar clave. Hemos hablado con ciudades muy importantes en la provincia, y en este caso de Córdoba, y creemos que se le da una idea a los oyentes de cómo están las cosas en lo que llamamos el interior del país. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a usted, Víctor Hugo, y nosotros seguimos apoyando, seguimos defendiendo al hombre de campo. Creemos que la producción del país depende del hombre de campo, y creo que va a llegar el momento que los intendentes nos vamos a tener que poner en el medio de esta relación para que el gobierno nacional con nuestros productores lleguen a un buen acuerdo y el país pueda crecer, porque vienen, me parece a mí, que meses muy difíciles y necesitamos de todos los argentinos para poder salir de esta crisis. Fabián Francioni, intendente de Leones.